Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Bienvenidos a Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Por acá les habla Isa Zarcila y Anthony Paredes. Y hoy tenemos un programa dedicado a lo que es aquellos personajes que ya no están con nosotros actualmente porque, bueno, se han ido de esta vida de manera natural o de manera... Que naturalmente por sustancias. O naturalmente estúpido. También hago la moda ahorita. Pues estúpidamente por allí, pero bueno, sí, entonces vamos a hablar de unos cuantos personajes que en cierta forma tuvieron un impacto en la música, ya sean conocidos o no conocidos, porque hay personajes que no conocemos y mira, tuvieron su impacto a nivel musical, sean de un estilo o sean de un país y realmente no llevo aquí esta información como tal. Entonces, hoy vamos a tener esto y bueno, vamos a escuchar también una canción de cada personaje como tal en su agrupación. Sí, sí va, así mismo. Entonces, bueno, ¿arrancamos hoy con quién? A ver. Mira, vamos a arrancar con un personaje que a muchas personas les sorprendió el hecho que se haya ido tan pronto, ¿no? A los 41 años. Fíjate una cosa que, investigando acerca de los personajes que, tanto digamos que esta época de los 2000, como la época de los 90, se fueron entre siendo veinteañeros o entre siendo cuarentones, así que ahí tenemos que cuidarnos, Anthony Paredes. O sea, por favor, no seamos tan rockstar, no nos consuma sustancias ilícitas ni nada por el estilo, haz terapias. ¿Qué son estas tan generaciones? ¿Cristal? No, nada más, sino que es importante la terapia y ya lo voy a mencionar por qué. Bueno, pero ya pasamos la época del club de los 27, ya estamos más encima de los 27, por ende ya estamos bien por allí. Así mismo, ninguno de estos pertenece al club de los 27, pero sí llama la atención de ese tipo de edades como tal. Es correcto, ya que vemos que se salieron de esa... De ese estereotipo que viene en esa época anteriormente, de que bueno, vivo la vida en los 20 es lo mejor y ya. Sí, así mismo. Entonces, bueno, uno de los casos de esta ida tan pronto es de Chester Bennington a los 41 años, dejando 6 muchachos. Menos mal que tenía dinero el tipo, pero 6 muchachos, casado y toda la cosa, pero bueno. Lo que desconocían muy pocos es que a través de su música, justamente las letras que coescribía justamente con el que hacía la parte rap, que es Mike Shinoda, en Linkin Park, como todos lo sabemos, eran muy expresivas, muy catárticas y que tenían que ver justamente con su vida, con lo que él vivía día a día, con lo que él sentía, con lo que pasaba por su cabeza y por las cosas que vivió durante su infancia, durante su adolescencia, etc. Bueno, él fue abandonado por su mamá tiempo después que su papá se divorció, su papá era policía, no tenía buena relación con su papá, después fue un chamo bastante rebelde, rebeldoso, donde comenzó el tema de las drogas, comenzó el tema del alcohol. Bueno, Chester Bennington tenía adicción al alcohol, adicción a las drogas, durante todo el proceso de la banda, de su fama, etcétera, estuvo en toda la cuestión de desintoxicando y toda la cosa. O sea, fue fuerte la vaina. La historia de todo rockero. Asimismo, esta gente, o sea, definitivamente qué sufridos son. Son demasiado sufridos. Entonces, existe la facilidad de esta gente de caer en sustancias ilícitas, pero, o sea, brutalmente, o sea, directo van para allá. Y lo más, bueno, digamos que lo que yo pienso que, por ejemplo, en el caso de Chester Bennington lo mantuvo tan vivo, pues justamente la música y el hecho de tener talento y haberse expresado a través de ella. Haber tenido una buena voz. Por ejemplo, muchos músicos y amigos de ellos decían que él tenía como ángel y demonio bien equilibrados en su voz y en su forma de actitud. Tanto su forma de expresión a nivel de ser rockstar y su música, Linkin Park, la propuesta que hicieron y todo eso. Y al mismo tiempo lo espectacular que era su voz, porque tenía una vocesota. O sea, manejaba los limpios y guturales como le daba la gana. Así de sencillo. Entonces, bueno, la mayoría de sus letras hablaban acerca de depresión, hablaban acerca de los demonios con que él batallaba por dentro, de su cabeza, de su mente. Incluso hubo una entrevista última donde él habló acerca de la depresión, acerca del hecho de que él mientras que estaba con amigos, con su familia, con sus hijos, con la banda, trabajando con la música, él estaba bien. Pero si él se encontraba solo, estaba completamente mal, porque entonces le invadían todos los demonios y las cosas, y su mente y sus pensamientos era otra cosa, pues. Lamentablemente, mira, una de las cosas que yo tengo aquí un principio voy a mencionar es que no sé qué tanta parte legal o tanto tú puedes hacer como compañero de banda o como persona cercana de obligar a una persona que esté constantemente en terapia y bueno, y si no cualquier cosa, sálvalo y nunca lo dejes solo. Él sufría de depresión, listo. Y la depresión, independientemente de todas las cosas que tú le digas a la persona, eso no vale. Y una persona se puede poner una careta y una pantalla ante el mundo y te está bien poniendo una careta para que no te des cuenta de lo que está pasando en realidad. La depresión es una enfermedad del siglo, de este siglo, de estas épocas, de estos años. Y lo otro que dice, sí, es correcto. Es como tratar de obligar a un drogadicto. O sea, no puedes, o sea, eso no es así, es una decisión muy personal de la voluntad de la persona y casi la mayoría de estos personajes o artistas van como que por la misma línea. O sea, sí, es así. Todos han tenido ayudas, todos han tenido la oportunidad, pero eso fue su decisión y ¿qué más se va a hacer? Y en cuanto a Chester, sabemos que esto no fue completamente su decisión, porque pudo también buscar ayuda y decir, mira, tengo esto, sino que también sus demonios, como ellos les llaman, los americanos les suelen decir eso a sus torturas, su pasado negro, sus demonios pues las consumen. Y bueno, en este caso la depresión pues ganó aquí la batalla con Chester. Pues sí, incluso bueno, sus amigos sí trataron de ayudar y todo esto, escucharon, etcétera. Siempre está este tipo de opinión en conversaciones, incluso con la mayoría de quizás lo que Andrew Barén y yo vamos a mencionar acerca de estos artistas, de que bueno, que después los amigos se lamentan de no haber ayudado, se lamentan de no haberse dado cuenta, se lamentan no sé qué, ta. Por eso que menciono aquí hasta qué punto tú puedes ayudar o no a estos rockstar que tienen tanto dinero y que están tan protegidos por partes legales y que se encierran en sus castillos o mansiones o etcétera, para simplemente consumirse allí y morirse o suicidarse. Bueno, este Chester Bennington, que fue lo que hizo, le dijo a la esposa que bueno, que tenía que trabajar, supuestamente. Cuando no fue así, se fue a su casa solo, mientras que los músicos estaban en otro lado. Ellos estaban en un proceso de preparando una gira que se venía justamente de un disco último en el 2017 exitoso, que ya estaba teniendo Linkin Park en ese momento, y cercó. Ese fue el final de Chester Bennington, lamentablemente, ya. Sí, también esa es otra constante, el escuchar, ya vengo, voy a comprar cigarrillos, eso significa que no voy a volver más nunca a casa. Como la noticia que han salido por ahí, ajá. Y la otra es que ha pasado mucho. Mira, me voy a mi casa o voy a estar un tiempo solo y eso es para, tú sabes, ya suicidarse, no sé, ahorcarse, inyectarse, X y Z. Bueno, por ahí está la historia, así justamente lo que tú mencionaste acerca de un artista que voy a hablar yo. Bueno, ¿tú qué me tienes por ahí? Ya, pero mira, vamos con la canción de... Ah, bueno, pero está bien, pues, está bien. No. Está bien. Mira, yo quiero sonar justamente un tema que fue el último que sonó de Linkin Park, el último video que grabó Chester Bennington junto con una chica que se llama Kiara, creo que se pronuncia el nombre así, está escrito mucho por Kiara, al principio, y el tema se llama Heavy. Tuvo mucho éxito en ese momento, sobre todo por la primera frase, que decía: no me gusta mi mente en este momento, ese soy yo 24 horas al día, y si me quedo atrapado aquí me parece que la vida es muy difícil, no tiene que ser así. Entonces bueno, el video ustedes pueden ver o lo pueden buscar, se trata acerca de justamente peleas que tuvo con encontronazos de Chester Bennington con personas allí. Se nota en una rueda de tipo como esas de terapias que hacen mucho en Estados Unidos, que son populares, donde hacen una rueda de ellos hablar y conversar acerca de lo que sienten, sus sentimientos, terapia grupal, tipo Alcohólicos Anónimos literal, y ese tipo de cosas, pues. Por ahí venía la cosa, lo venía gritando este chamo hasta que, bueno, ya, su final. Bueno, entonces vamos con el tema Heavy de Linkin Park. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary. Wish that I could slow things down. I wanna let go, but there's comfort in the panic. And I drive myself crazy, thinking everything's about me. Yeah, I drive myself crazy, cause I can't escape the gravity. I'm holding on. Why is everything so heavy? Holding on to so much more than I can carry. I keep dragging around what's bringing me down. If I just let go, I'd be set free. Holding on. Why is everything so heavy? You say that I'm paranoid, but I'm pretty sure the world is out to get me. It's not like I made the choice to let my mind stay so fucking messy. I know I'm not the center of the universe, but you keep spinning around me just the same. I know I'm not the center of the universe, but you keep spinning around me just the same. Bueno, entonces después de haber sonado este tema de Heavy, quizás muchos de ustedes no lo conocían. No es la típica canción, como ya escucharon, fuerte y pesada de Linkin Park, sino es que es una digamos que, algo más musicalmente escuchable cantado por estos dos chicos y al mismo tiempo, bueno, con sus letras Heavy. Ya. Muy bien, ya entonces pasamos a otro músico conocido del mundo del grunge. Se le considera el abuelo o el padre del grunge, ya que él fue el primero que inició con estas influencias. Se cuenta que veía a esta gente como Kurt Cobain, Eddie Vedder, como sus pequeños niños, ya que él fue el que inició todo esto en cierta forma. Tenemos a Mark Lanegan, conocido también como Mark el Oscuro. Fue un cantante, compositor, escritor y poeta de Estados Unidos, conocido por ser el vocalista en la banda Screaming Trees. Él nace un 25 de noviembre del 64 y fallece un 22 de febrero del 2022. Al parecer esto fue por causas de COVID. Pero ese tipo sí duro, ok. Sí, pero la historia de Mark fue una historia que estuvo desde una juventud difícil, como no como la de Chester, pero sí semejante o parecida, ya que él sufrió varias situaciones, más la época de juventud y rebeldía. Se refugió a los 13 años ya en el alcohol y en las drogas. Entonces, era una persona que había vivido mucho a los 17 años, lo que es esa vida como tal, vivir en la calle, consumir y todo esto. Su música, bueno, fue su refugio. Se le considera que fue el primero de la generación del grunge, porque tuvo esa sutileza en cuanto a las ideas como tal. Ya vinieron después estas otras agrupaciones más jóvenes, que bueno, lo explotaron como tal. La relación de Mark con estas agrupaciones eran muy cercanas, pero muy, muy, muy cercanas. Tanto así que Courtney Love y Kurt Cobain cuidaban de él, prácticamente. Courtney intentó y lo logró, meterlo en rehabilitación en varias ocasiones. Se cuenta Qué ironía. Esa gente que era más drogadictos que el carajo. Ah, ok, ok. Se cuenta que una semana antes de suicidarse Kurt Cobain, Mark lo visitó y estuvo hablando con él porque se lo pidieron. De manera de que ayudara a Kurt, le contara, mira, mírame mi historia y aquí todavía continúo luchando, pues, como tal. Pero bueno, ya sabemos el final que tuvo Kurt como tal. Mark es conocido más que todo por haber participado en una banda llamada Stone Queen Edge. Ah, claro que sí. En la primera formación sabemos que estaba de baterista, el baterista de Fufa, de Nirvana. Dave Grohl. Dave Grohl, se me había olvidado por completo. Dave Grohl fue el baterista de Stone Queen Edge. Y en la voz estaba Mark Lanegan. No duró mucho, por supuesto, ya que Mark tenía varios proyectos. Su proyecto principal era Screaming Trees, pero también tenía otras agrupaciones, como la era, por ejemplo, Matt Season, tremenda banda, The Gutter Twins, The Twilight Singers, The Desert Sessions, Master of Reality y, por supuesto, Stone Queen Edge o Stone Edge. Max Season, de hecho, formó parte de, justamente vocalista de Alice in Chains, que debo hablar con de él dentro de poco. Esta gente sabe que se conoce entre ellas. ¿Qué pasa con Mark? Mark sufrió muchas situaciones en cuanto a las drogas y todo eso. Llegó a estar incluso en situaciones difíciles de estar en esa famosa... ¿cómo se dice cuando uno está no muerto, pero tampoco está así consciente? En coma. Fue inducido por un coma y él cuenta cuando cayó en COVID, porque cayó una vez en COVID, que eso fue lo peor que vivió, comparándolo con las drogas y el coma que tuvo por droga. Oh, wow. O sea, que fue horrible, peor, no sé. Mark al final decidió retirarse a lo que fue la parte de Europa, a Escocia. Le encantó estar allá y se quedó. Sin embargo, en la segunda vuelta del COVID, pues lo atacó y desgraciadamente no tuvo oportunidad de salvarse él. Él fue uno de los que también al principio, por renegado y rebelde, estaba en contra de las vacunas. Ya después de haber vivido la primera etapa, las recomendó completamente. Estaba todavía trabajando musicalmente él, y tenía también ya varios libros escritos, dos experiencias en cuanto a su vida en el mundo del grunge y uno bajo la experiencia de lo que fue, tú sabes, las drogas en comparación con lo que vivió con el COVID, como una reflexión. Al final, bueno, ya es completamente recordado, ya más famoso imposible, y todo lo que se considera alrededor del material que él tiene es realmente material único, inédito, en cuanto a su estilo, su forma, que el mismo Mark dejó como tal. Entonces, en este aspecto, bueno, nos vamos a ir con, rápidamente. Vamos a escuchar la canción de Stone Queen Edge. Me lo imaginé. ¿Sabes qué es la mejor canción? Hay una canción que se llama The Song of Death, la canción de la muerte. Muy bien, vamos a escuchar ese tema y a recordarme yo aquí también. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Bueno, entonces después de haber escuchado de... ¿cómo es que? Gone Dead. ¿Y la banda? De Stan Queen Asia. Ese mismo, ajá. Vamos a hablar entonces de un personaje que, digamos que no duró mucho. Justamente casi forma parte del Club de los 27, pero no la pegó, entonces ya había cumplido esta edad y bueno. Sin embargo, también se murió joven siendo veinteañero. Se trata de Shannon Hoon, donde fue el compositor y guitarra también, y la gran voz de Blind Melon. Esta banda que, bueno, que sonó mucho en las radios en la época de los 90, la época de los 2000, festivales, súper mega exitoso. Por supuesto, súper amigo de Axl Rose. Giro con Guns N' Roses, con Roger Stephen, Brad Smith. Bueno, toda esa gente que estaba súper famosa en aquella época de los 90. Soundgarden, Ozzy Osbourne. Toda esa gente, bueno, súper mega famosísima. Entonces, bueno, esta gente tuvo un súper exitazo, donde este chamo era bastante, bastante irreverente. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Bueno, le encantaba ir contra las reglas, es decir, saboteaba a la policía, hacía vainas, tipo, ¿cómo se dice eso? No recuerdo, vándalo. Yo me imaginaba que fuese más tipo hippie, rebelde, así de protesta. No lo es. Antes era más, tú sabes, delincuente juvenil. Algo así. Era como un delincuente juvenil, pero no se me viene la palabra ahorita de lo que te iba a decir, ¿no? Pero era como un vándalo. Era justamente que arruinaba cosas, pateaba vainas, se iba contra la policía, varios se estuvo detenido. A pesar de que el tipo era buen estudiante cuando estaba joven y era un deportista, un gran deportista. Bueno, luego comenzó con el mundo de la música y todo esto. Tuvo muchos problemas en el sitio donde nació y se fue a Los Ángeles, donde, bueno, rumbió, hizo desastre de joven. Bueno, tú sabes lo que uno conoce del típico norteamericano de esa época y esas edades, ajá, así mismo. Hasta que, bueno, en una fiesta conoció a Axl Rose y eso fue amor a primera vista. Y la hermana se lo presentó a él, porque era muy común en esos momentos, justamente esas fiestas. Y bueno, coincidió con Axl Rose, tuvieron una química impresionante en el musical, etc. Y ahí fue cuando Axl Rose lo invitó a que fueran teloneros, Blind Melon, y lo invitó justamente a hacer las voces nada más y nada menos de la famosa canción de Don't Cry, que sabemos perfectamente, quienes conocemos esa historia, que Shannon Hoon sale en el video de Don't Cry cantando con Axl Rose. Entonces, bueno, sabemos también, bueno, quienes no sepan, se los cuento, después de la muerte de Shannon Hoon, por sobredosis, estamos hablando justamente de estas consumas sustancias ilícitas también de estas personas, se sintió muy, muy triste. Y por muchos, bueno, estoy exagerando con muchos años, pero por varios años, Axl no quiso cantar Don't Cry. Por honor y, bueno, por hacerle un homenaje o reverencia, por decirlo de alguna forma, Shannon Hoon no quiso. Porque las voces, o sea, fueron un acuerdo entre ellos dos y etcétera, pues. O sea, hubo ese respeto por parte de él. Fueron grandes amigos. Bueno, sí, es cierto. Se ve él allí con su amistad con Axl. Aquí hablando como los locos. Qué increíble. Ajá. Que esta gente que ha llegado a estos límites, estos extremos, y Axl, que también era de esos excesos o sobrepasar esos límites, sí. No cayó nunca en una situación, bueno, que yo sepa, pues, no he visto que estuvo en coma porque... Yo creo que nunca. O sea, sabemos que Axl Rose has tenido problemas de actitud. Yo pienso que ha estado muy cerca de una sobredosis. Yo me acuerdo cuando vino, no sé si fue para acá, para Venezuela, no sé dónde por el carajo fue, que fue cuando fue la gira de Chinese Democracy, que nada más era él y la banda contratada por él y llamada Guns N' Roses. No era ninguno de los originales. Estaba muy borracho y se tardó para comenzar el concierto porque Axl estaba muy borracho, hasta que en medio como que lo cachetearon y el tipo, bueno, finalmente salió a dar el concierto y supuestamente que el concierto no fue muy bueno. Creo que fue aquí en Venezuela, fue en Colombia, no me acuerdo dónde fue, pero yo sé que fue aquí en Sudamérica. Ah, bueno, quédate para atrás. Sí, recordemos a esta agrupación Blind Melon, reconocido por la canción No Rain, que hace... Ah, la super mega famosa No Rain. Que hace... En todos lados salió de... Bueno, sí, mucha gente conoce esa canción. Que hace poco salió un video de la protagonista del video. Ah, sí. Sí, era una señora mayor, así, rellenita, pues, todavía bien simpática la señora. Y ella contaba que se sentía muy orgullosa porque era la primera vez que se atacaba, bueno, no la primera vez, sino que se atacaba de una manera diferente lo que era, tú sabes, esa cuestión de la discriminación, de lo que era la inclusión, y todas esas cuestiones que se veía en esa época, que era muy marcada en los 90, pues, el bullying y todo eso. En ese video lo reflejaba prácticamente todo. También vemos que eso se ve, ¿no?, de una manera diferente, por ejemplo, en el video Jeremy de Pearl Jam, que también habla de, sí, de la discriminación y eso, y el bullying. Pero sí, ella se sintió muy orgullosa, tuvo una gran química con el grupo, se sintió muy chévere, la pasó genial. Y fue un bonito recuerdo a tantos años de haber salido esa canción, porque esa canción es noventera. Sí, es noventera. Ellos son totalmente noventeros. Esto es Blind Melon. Y lo otro de Blind Melon que es interesante es que no es que tuvieron uno o dos discos, que tuvieron varios discos. Sí, pero bueno, este es donde está el tema de No Rain, ese es el más exitoso. Bueno, y para contarte, para finalizar, es que... Chan, chan, chan, chan. Una vez... ¿Cómo pasó? ¿Qué ocurrió? Bueno, ya te voy a contar. Bueno, para antes de que el tipo se muriera, se desnudó a un concierto, un toque de ellos y odinó un fan. Y se lo llevaron preso por eso. ¿En serio? En serio. ¿El fan lo acusó, será? No sé, yo creo que fue que, bueno, que no sé qué. Sobrepasó las normas de... Sí, porque eso existe, las normas de buen comportamiento y moral dentro del estadio o los establecimientos están... Bueno, más que todo en Estados Unidos, sí, eso existe. Correcto, sí. Salir encima del wow, qué loco. Sí, otra fue que el tipo salió con... Bueno, no se la veía mal, realmente, parecía un musulmán ese tipo vestido, menos con la taparita esta, como yo le digo aquí en la cabeza. Y andaba como si tipo estilo, tipo pelo de años 60, con un vestido con el partido en dos de la novia. Ya. Así. Ah, ya. Todo de blanco. Como un musulmán, pero entonces así al mismo tiempo estilo 60. Entonces muchos dijeron que se parecía al tipo Janis Joplin. El Janis Joplin versión hombre. Entonces yo directamente, por supuesto, para recordar, me fui al video y yo dije, ah, sí, tal cual. Sí. Entonces, bueno, ya, el carajo simplemente, bueno, se exhibía indecentemente en las calles, era muy famoso por eso, y bueno, al final simplemente, bueno, murió por una sobredosis, se suicidó, aceleró el ritmo de sus excesos simplemente. Era muy autodestructivo, como ya lo mencioné, pues se triplicó su autodestrucción como tal y ya, listo. Ya. Ahí se dio una sobredosis y ya se suicidó. En el 1994. Y bueno, dato curioso, a él le afectó mucho la muerte de Kurt Cobain. Era su ídolo, lo admiraba muchísimo. Y bueno, una vez que se enteró... ¿Sus ejemplos? Sí, no, literal. O sea, algo así como Chester Bennington con Chris Cornell. Bueno, este tipo, Shannon Moon con el tema de Cobain. ¿Qué tal? ¡Wow! Mira, pero estuvo cerca. Falleció en el 94 Cobain. Creo que también falló más o menos. Pobre, yo creo que fue por esa época justamente, sí. Sí, como tal. Bueno, sabemos que entonces... es que este tipo de personas... Bueno, ahí se sabe más que porque es psicóloga. Son personas que no tienen límites y, o sea, cada vez... Vas con dinero, son rockstar. Exactamente, son chamos que tienen ya, tú sabes, problemas que vienen arrastrando. Y el dinero, las drogas, era una época... Es lo que era 80 y 90 es una época muy acabatrap. No vimos tanto esas cosas ahorita en el 2000, digo. Claro, y ahorita que hay mucho más información acerca de la depresión, acerca del trastorno bipolar, acerca del trastorno de ansiedad y todo ese tipo de cosas... que antes era muy oculto, la gente lo ocultaba mucho, todo se lo achacaban a las drogas, sustancia ilícita, consumo, heroína, tal. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Está la salud mental de la persona que nunca fueron tratados. O sea, yo en estas historias no estoy leyendo, bueno, cuando fue a terapia o cuando subo rehabilitación, el único fue Chester Bennett. De resto, yo no veo a nadie que haya ido a algún tipo de tratamiento, ese tipo de cosas. Mark Lanegan sí fue. Obligado, pero fue. Ah, bueno. Pero es lo que tú dices. Son personas que traen problemas psicológicos del hogar. Ajá. Bueno, de hecho, Chester Bennington fue abusado. Él contó que fue abusado. Y hay otras personas que también vinieron con esas historias. Así, entonces la gente en esa época salía en esas campañas. Por ejemplo, la campaña que tenía George Bush de no a las drogas, porque el no a las drogas... esa droga era lo que estaba destruyendo a la juventud. Y no, papá, era otra situación. Era la situación económica, la situación de problemática de la familia, la falta de valores en esa sociedad norteamericana que se estaba cayendo a pedazos. Sí, recientemente, que en esa época fue bastante dura. Correcto. Entonces, bueno, y lo vemos reflejado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado padres alcohólicos, padres abusivos, abandono? Si nos ponemos a ver, ¿cómo es? Nikki Sixx, de Motley Crue. Él siempre estuvo buscando por un tiempo a su papá, y su papá lo abandonó y sacó el cuerpo de chiquito, de chamo. Y él buscó, hasta ya grande, cuando era famoso con Motley Crue, a su papá, hasta que un día él se dejó esa estupidez, pero lo dejó muy marcado. Y por eso él era así. Un ejemplo de tantos que habrán. Exacto, un ejemplo de tantos que hay. Es correcto. ¿Qué vamos a escuchar ahora entonces? Bueno, vamos a escuchar justamente No Way. La canción justamente más famosa de Blind Melon, para que lo recuerden. Y bueno, para que, ya que hablamos acerca del video, si gustan pueden ir a YouTube a ver ese video tan, tan icónico. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Bueno, entonces luego recordar justamente esa canción insignia y que tanto han sonado las radios y que prácticamente mucha gente que, ese Blind Melon, se murió. De las chatarritas de los 90. Exactamente, de las chatarritas de los 90. Venimos entonces con... Voy a ser sarcástica aquí. Con un fallecido reciente. Sí, señal. No, para ver, no hay uno. No, es Taylor, creo que sí. Que sí, Charlie Watts fue antes, ¿verdad? Charlie. Bueno, fue hace poco también a Charlie Watts. Pero no recuerdo si fue antes de Taylor. No, pues no recuerdo. Ok, vamos a hablar de, no de Charlie Watts, porque Charlie Watts ya, bueno, ya sabemos por qué, todo lo que pasó, pero sí vamos a hablar de... El baterista de Rolling Stone, por si acaso, para que se acuerde. Es correcto, vamos a hablar del baterista, ahora del ex baterista ya fallecido, difunto Taylor Hawkins. ¿Por qué Taylor Hawkins? Taylor Hawkins fue un personaje que tenía una gran habilidad musical, tenía aparte un gran carisma. Y de verdad que él estuvo en el momento apropiado durante lo que fue en la carrera de Foo Fighters. Su relación con Dave Grohl fue una relación de esas que nacen en las bandas, que son únicas, son como el alma, la química que hay allí. Y lo que le rodeaba también fue algo impresionante, porque llegó a hacer covers. Me encantaban los covers. Ese hombre hacía covers de vieja. Y eso lo vimos muy presente en el tributo que se le hizo tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. El tributo de él. Todas las bandas que fueron invitadas eran bandas viejas, así sean sus integrantes, porque a él le encantaba mucho esa cuestión de los covers. Entonces tenemos a un baterista que no es solo baterista, es músico. Un músico como tal, porque no solamente tocaba la batería, sino que salía de la batería y tocaba también la guitarra. Qué chévere. Tenía sus agrupaciones también, donde él hacía sus cuestiones bien chévere. Para mí era polifacético, porque no solamente se encasillaba en un solo estilo. Pero bueno, como toda persona, aquí también corría con sus demonios y era una persona que estaba muy ligada al consumo de las sustancias llamadas drogas. Entonces, en este caso, ya hubo o existió una advertencia en una grabación de los álbumes de Foo Fighters. Él cayó, creo que en coma, si no me acuerdo. Sí, bueno, tuvo una sobredosis, sí. Donde se salvó en esta cosa. Tuvo una sobredosis, recordando un poco la historia, porque hablamos en lo que fue el momento que falleció, que murió, de que él le había hablado con Dave Grohl. Dave Grohl estaba muy preocupado, como gran amigo que es de él, y se pensó que Taylor, bueno, agarré escarmiento, ya me voy a concentrar. Lo hizo muy bien, porque el álbum que salió fue un tremendo álbum, sale espectacular. Pero como todo, ¿sabes? No sé si tildarlo así, todo drogadicto que al final será mentiroso, que cae, reincide, pues mintió y continúa entonces en su faceta. Cuando yo agarro le digo, lo siento mucho, pero te voy a amarrar a este tipo en manicomio y ya. Y te vas a desintoxicar porque sí. ¿Qué es lo que yo te digo? O sea, bueno, o sea, yo como amigo, yo como familiar, mira, tú no o sea, no tendrás capacidad de decidir por ti mismo, ya. Te voy a encerrar. No tienes escarmiento. Bueno, muérete entonces. ¿Qué? ¿Qué carajo? Yo creo que es el miedo a veces de algunas personas. De algunas, no todas. De algunas que, coño, por la amistad que tenemos. Bueno, está bien, tranquilo. Te voy a dejar tranquilo, pero ya sabes. No lo hagas. Y no son de ese tipo de personas que, mira, quédate quieto, si no te voy a clavar un coñazo, o te voy a llevar para otro lugar, o te voy a amarrar. De repente fue así con Dave Grohl, le pasó eso. Y Grohl fue muy blandengue y no le puso en 3 y 2. Mire, soy el dueño de la banda, déjate estupideces y ya. Puede ser eso. Entonces, bueno, tenemos que este personaje como tal es un estadounidense conocidísimo. Fue baterista de Zaz Jordan y de Alanis Morissette. Recordemos que él fue un... que le metió ese estilo tan chévere a Alanis Morissette en los beats, digamos, en la batería. Nace un 17 de febrero de 1972 en Texas y muere un 25 de marzo de 2022 en Bogotá, Colombia, por sobredosis. ¿Qué se puede decir de Taylor? Bueno, de Taylor se puede decir eso, que tenía el carisma, tenía la habilidad musical y todo lo que él realizaba. Es que yo considero que todo lo que realizaba era demasiado brutal. No, y de hecho había muchísimo. Bueno, luego de que hicieron esta gira en Reino Unido y en Estados Unidos, bueno, esta gira no, este toque o gran concierto que hicieron, O sea, se sumó una cantidad de gente y yo creo que esta gente sí tenía amigos. Es correcto. O sea, una cantidad de músicos que querían ese carajo. Él no era como que aislado como otros músicos, ¿no? Él compartía con todo el mundo y se la llevaba bien, por eso que tenía un gran carisma. Hizo muchas colaboraciones, recordemos que fue el baterista por varios años de Alanis Morissette y bueno, entre otros, pues. Es correcto. También debemos recordar que él fue actor. Hizo una película. Ah, bueno, imagínate. No, creo que fue el que hizo papel. No me acuerdo si fue el papel de Iggy Pop o de este carajo que se murió. Uno el británico, creo que es. No me acuerdo el nombre. Entonces, él ya tenía una carrera también trabajando en cine como tal. Su última película, bueno, fue la que salió el año pasado, Estudio 666. Y bueno, actualmente ya un Foo Fighters recuperado de este golpe duro. Dave Grohl habiendo aprendido la lección de que no puede tener amigos. Por favor, Dave, estamos preocupados por eso. Claro, claro, entonces vemos que Foo Fighters está de nuevo al ruedo, un excelente baterista, con un nuevo norte, pues, como tal. Los fanáticos, claro, están resentidos de que, bueno, era Taylor, pero la vida continúa, todo continúa. Entonces veremos. No fue precisamente porque lo asesinaron, un fan le pegó un tiro. No, el tipo se murió porque quiso, ya. Sí, yo creo. Debe ser unos sentimientos que he encontrado, porque como que te fuiste, pero también te fuiste por pendejo. Que también te lo merecías por gafo. Pero bueno, ¿qué más se va a hacer? Pero lo que sí nosotros sabemos que vamos a hacer es colocar un tema de Foo Fighters en el tributo al concierto en Inglaterra con la canción My Hero. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Now, we've got the little guy. Ladies and gentlemen, we have one more drummer that's going to come up and play with us tonight. And let me tell you, I don't think I've ever seen anyone hit the drums as hard as this person. But beyond that, he's a member of our family, and he needs to be here tonight with all of us. And I think it makes sense that he's gonna come up and play with us tonight. Ladies and gentlemen, would you please welcome Mr. Shane Hawkins on the drums. Shane starts his song. Plans, say it aloud. inhabitants racing around. Do it! There goes my hero, watching as he goes. Bueno, entonces luego de habernos tripeado este tema de Foo Fighters y bueno, por supuesto en la batería Taylor, pues vamos a hablar entonces de otro mega super insignia. Vamos, aquí estamos de atrás para adelante, de actualidad, entonces volvemos otra vez al pasado. Y bueno, vamos a la época justamente el de grunge nuevamente, donde vamos a hablar del gran vocalista que se llama Lainey Staley, quien fue, bueno, el súper reconocido voz de Alice in Chains. Oye, ¿cuántos integrantes o músicos gruncheros se han muerto? La lista como que es larga. Sí, es preocupante esta época de los 90 con el grunge, no sé, es una cosa loquísima aquí. No lo ves en el thrash metal, no lo ves casi en el death metal, pero en el grunge, ¿qué pasó? No sé, quizás esta gente como que estaba más depresiva, una cosa así. Entonces, bueno, de verdad, tú sabes qué es lo que pasa, a lo mejor no expresaban totalmente sus sentimientos a como mayormente lo hacen en el thrash o en el death, no sé. Era la sociedad, y tú eres el que le decían en esa época, la sociedad o la juventud inconformista. Sí, sí, recuerdo eso, en verdad. Era el término que le tenían, ¿verdad? Sí. No estaban conformes, todo le daba la DJ y bueno, ay, ya no tengo nada que hacer, me pego tiros. Una cosa así, o bueno, las sustancias ilícitas y todo esto. Bueno, porque fue una voz icónica de Alice in Chains, porque era una super vocesota. Era una de esas voces icónicas que donde tú lo escuchas, sabes que es Lainey Staley de Alice in Chains. Sabes que es la voz de Alice in Chains. Marcó un estilo único en cuanto al canto. Decían que el tipo nunca se equivocaba de escala, nunca desentonaba. O sea, siempre estaba súper, súper enfocado en su canto, entonado. Y bueno, eso es algo que no todos los cantantes hacen. O sea, era muy, muy bueno el tipo. Para hacer un grunge, Alice in Chains tenía ese toque oscuro. Sí, decían que era la parte oscura del grunge. Era la parte oscura del grunge. Y la voz de Lainey se encajaba completamente para esa mes. Porque era lenta esa voz, así tú sabes, como que casi que arrastrada. Y con unos tonos bajos, increíble. Claro, jugaba también con él de vez en cuando, a subir, bajar. Pero esos tonos bajos así, esa voz así, no sé, melancólica. Era lo que le daba también ese toque a la música y por eso la hacía tan genial para Alice in Chains. Exacto, y el tipo bajaba y subía de escalas como le daba la gana. Y bueno, cuando justamente hace que, bueno, en estos momentos, hace poco antes de grabar el podcast, estaba escuchando un rato el MTV Unplugged que ellos hicieron y esa combinación de juego de voces entre el guitarrista, que era el principal compositor, que es Jerry Cantrell, y él, pues, brutal. Sí. A mí me fascina él cuando hace juego de voces en una banda, me fascina. Es cierto, la combinación de ambos fue poderosa. Como toda agrupación, Dave Grohl con Taylor Hawkins, Jack Hetfield, Lash Ulrich, y para de contar. Así mismo. Pero bueno, lamentablemente también Lainey Staley tuvo un triste final donde fue bastante patético. Él se dejó morir simplemente y decidió y se retiró con la heroína y su sustancia y toda la cosa y ya, hasta que falleció. Fue triste, fue súper, súper heavy metal, vamos a decir, esta expresión que usamos aquí en Venezuela y en muchas partes, me imagino. ¿Por qué? El tipo se inyectaba heroína mientras se pasaba solo en su casa desde 1998, empezó a alejarse, tenía un gran, ellos le llaman allá, un gran condominio, un gran, o sea, terreno donde era dueño, una casa. Él se retiró allá, simplemente no atendía los llamados, ni siquiera les prestó atención a tipo Kurt Cobain, una cosa así. Le prestó atención a la llamada de los músicos, de la banda, o sea, nada, no le paraba bola a nadie. Ya saben, voy a comprar cigarro y me voy de retiro por unos días solo a una casa mosca. Nada bueno va a salir de esas dos palabras, o esos dos mensajes, o esas dos frases. Bueno, exactamente. Va a estar pendiente cuál es entonces. ¿Cuánto diferencia? Entonces, bueno, justamente en ese momento, en el 98, grabaron un disco como tal, el último disco que grabó Alice in Chains justamente con Lainey Staley, lo vieron muy, muy delgado y lo vieron hasta sin dientes. Y todos se sorprendieron cuando llegó él a grabar allá, el paso que el tipo le gustaba, digamos que grabar su voz tapado. Es decir, con este tipo de, digamos que, protección de vidrio que siempre les colocan los cantantes, guitarristas, etcétera, cuando van a grabar en un estudio. Bueno, le gustaba que le colocaran eso porque no le gustaba que lo vieran. O sea, era la concentración tal de él. Pero esta vez el tipo fue arruinadísimo. Entonces, claro, él se sorprendió a verlo, pero era tanta rebeldía en ese momento de que, o sea, como que déjeme tranquilo en lo que yo estoy haciendo, que bueno, que simplemente nadie dijo nada. Pero ese fue el problema también. El bajista, la emisión que son los demás compañeros de la banda. Exacto. El bajista, que lamentablemente en 2012 también murió, de justamente Alice in Chains, por la misma razón de consumo de sustancias ilícitas y toda la cosa, conversó con él tratándolo de salvar cuando lo vio en ese estado tan deplorable. Hubo una discusión con ellos allí hasta que, bueno, se levantó el bajista, se fue. Bueno, mira, no te soporto tal. Entonces hubo una llamada justamente de Staley y le dijo, mira, no te tienes por qué ir ahí, por qué ir así, perdón, vuelve, etcétera. Bueno, al final Mike, como se llamaba el bajista, no volvió, no llamó al 911, lo dejó así. Y luego, después de la muerte de Lainey Staley, bueno, el tipo se juzgó mucho por esto, por no haber ayudado en su momento a Staley cuando él fue que lo logró ver en ese estado. Bueno, él lo único que hacía era salir de ese arrendamiento o justamente del terreno donde era dueño, a sacar efectivo en el cajero para, imagino que más droga, más sustancia, no sé qué más haría, aparte de jugar videojuegos. En los últimos momentos lo que hizo fue grabar desde su casa, porque tenía su estudio ahí montado en su casa, y lo que hizo fue grabar desde allí, desde lejos. No quiso que nadie lo viera, hasta que, bueno, sus contadores se dieron cuenta que no hubo más movimiento de dinero. Así fue que se dieron cuenta. Nadie sabía nada. Esta parte da de rabiecita, porque, escúchale, fue un abandono total de parte de todas las personas que lo conocían. O sea, como que vamos a obligarlo, ¿no? Nadie lo obligó, no llamaron justamente al 911. Se dieron cuenta de esto, llamaron a la policía y ahí fue cuando intervinieron en su propiedad y fue cuando se dieron cuenta que el tipo estaba muerto en estado ya de descomposición. Richard. Con 30 kilos menos, recostado en el sofá y así lo encontraron. Patetiquísimo. Súper patético la muerte de Lenny. También terrorífico, imagínate. Terrorífico, imagínate. Tan flaco y ya en esta descomposición y ahí sentado en el sofá. Wow. O sea, un zombie, una cosa así. Sí, una cosa así terrible. Ya me da curiosidad algo. Comentaste que el bajista también fallece años después por las mismas razones. Sí, años después, en el 2011. O sea que cuando él llegó al cielo, Lenny le habrá dicho: mira, chamo, me mojoneaste porque al final me estabas dando un consejo que tú no seguiste. Una vaina así. Que me van a sin palabras. Sí, entonces bueno, eso fue aproximadamente en el... Bueno, aproximadamente no, pues eso fue en el 2002. Entonces bueno, muerte por sobredosis, ya. Eso fue el triste final de Lenny Staley, esta gran voz de Alice in Chains. Sin embargo, lo importante acá es que Alice in Chains continuó, al paso del tiempo, claro. Consiguieron un vocalista. Ah, sí, ajá. Jerry Cantrell, bueno, se dedicó a la... No sé si seguirá el baterista, ya sabemos que el bajista no está. Pero continúa Alice in Chains y eso es algo que me parece por un lado bien porque si fuese una muerte que con el no fue buscada, está bien, tú puedes decir vamos a parar la banda y no continuamos porque eres el vocalista y te respetamos muchísimo, pero que llegue a pasar esta situación que te lo buscaste porque nunca hiciste caso, hiciste lo que te dio la gana, no era la idea, pues nunca vería mal que, bueno, continúen, ¿por qué no? O sea, por ejemplo, en el caso de Pantera, que en Pantera eso no es una reunión. Pantera no volvió, eso es un tributo. Aquí Ando Oliver está picadísimo por eso, pero es verdad, tiene razón. Sí, ahí sí como que, bueno, mira, no continuamos porque, mira, mataron a Dave Mustaine. Y eso es para... Él no lo buscó. Y se acabó Pantera, pues se acabó Pantera, está bien. No continúe, pues. Pero que te llegues a matar porque tú quisiste, no jodas, porque vamos a parar todo esto, vamos a seguir, como hicieron con Wayne de StatX. Ah, sí. Wayne también sufrió una sobredosis y tal, no sé qué más y tal. Y continúa ahorita con otro vocalista, que me parece muy chévere lo que están haciendo con el performance de Wayne en ese vocalista nuevo. Sí, haciendo como homenaje a tal grupo. Desde un tiempo Pilot, no sé si continuaron, creo que sí, creo. Sin Scott Weiland, porque Scott Weiland también se suicidó. Sí, recuerdo eso. Entonces, te lo buscaste tú solo, ¿por qué tenemos que pagar todos? ¿Por qué tienen que pagar nuestra audiencia al no seguir escuchando material de nosotros? Pues sí, esa es una cosa y lo otro es también el tema del abandono como tal, ¿no? Si tú sabes que un miembro de la banda está en esa condición, bueno, trata de hacer algo, pero ese es el tema. Aquí hubo un abandono total de parte de ellos, ¿no? O justamente de las mismas personas que manejaban el dinero, qué sé yo, no sé. Ah, bueno, en ese momento, ya estamos moviendo dinero, vamos a llamar a la policía. Ah, ya no sabemos nada de él. O sea, también vi como que esa parte bien chimba allí en ese aspecto, ¿no? Y bueno, llegaron a la conclusión de todo esto, que bueno, que este tipo hizo eso de suicidarse a largo plazo, porque a 2 años antes murió su novia por sobredosis de droga también. Bueno, a eso saca la conclusión, de modo son 4, ambos se drogaban, y ese sitio muy culpable por esto. Muy, muy culpable, al punto de que, bueno, supongo yo, no lo menciona, pero yo supongo que cayó en una depresión y por eso es que empezó a meterse de todo, supongo. Y bueno. Qué lástima, pero sigue en la memoria de todos aquellos álbums de Alice in Chains que marcaron de verdad una época. Es el sello de Alice in Chains. Lo que es la voz de Lenny Staley. Y con esto, bueno, con este sello de la voz, ¿con qué nos vamos? Vamos a desatar un tema justamente del Unplot. Vamos a sonar no, eso no es. Boom. No, vamos a sonar Wall. Ok. Esa es bastante icónica y sé que la conocen ustedes mucho. Así que bueno, vamos a sonarlo, disfrútenlo. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Bueno, entonces después luego de vacilarnos este tema de un plot de Alice in Chains, vamos entonces aquí a Sudamérica, específicamente a un personaje súper icónico, reconocidísimo de rock, donde mucha gente lo quiere, lo idolatra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién es? Nos vamos entonces con el argentino Gustavo Cerati, que fue un músico, cantautor y productor discográfico, nacido un 11 de agosto del 59. En Barracar, Buenos Aires, Argentina. Y bueno, fallece un 4 de septiembre del 2014 en Buenos Aires, Argentina. Todo esto tras haber estado 4 años en un coma que fue producido o producto de una ACV, que fue producido producto de sustancias ilícitas. En un concierto acá en Venezuela, Caracas, Venezuela. Caracas, Venezuela, acá, que después tuvo como una especie de mucho dolor de cabeza y resulta que estaba teniendo una sobredosis Gustavo Cerati y bueno, cayó en coma. Esto no era la primera vez que tenía esos problemas neurológicos. Ya años atrás lo habían recluido en la clínica para hacerse un examen porque él tenía dolores intensos de cabeza. Gustavo, por favor, hubieses tenido un poquito más de creatividad al momento de saber que las drogas eran lo que te estaba afectando, Sambo. Pero bueno. ¿Quién fue este personaje? Bueno, ¿quién no fue este personaje? Sencillamente fue el gran frontman de la banda Soda Stereo, que fue una agrupación que de verdad arropó toda Latinoamérica con sus canciones, con grandes himnos, y que posteriormente, al ya ser su propia banda, o sea, se hizo su vida solista, pues sacó una gran cantidad de discos y bueno, creo que el tipo se disparó más de lo que pudo haberse disparado con Soda Stereo. Tenemos a un genio de la música que trascendió muchísimo. ¿Sabes qué es curioso? Que la gente, o sea, yo a veces esto, está como que la música popular, que es la que todo el mundo escucha, que es la que todo el mundo es así, mira una vez, pero hay una música que es mucho más superior, que es de este tipo de personajes, que son verdaderos genios, y la gente no lo aprecia. Sí, eso es correcto. O sea, por ejemplo, tenemos agrupaciones chéveres que todo el mundo adora. Vamos a poner Maná. Todo el mundo va a conocer a Maná. Ok. Pero es un ejemplo, hipotéticamente hablando. Pero si te pones a ver en el mismo Argentina, ¿cuántas canciones conocen de Charly García? O de Fito Páez. Que son genios musicales. No sé, como que no las toleran, no las entienden, no las comprenden. En Gustavo Cerati pasó casi lo mismo, pues digo que hay gente que no entiende a Gustavo Cerati completamente. Ah, mira, qué chévere, qué interesante. Karen Rodríguez ya levantó el dedo. Se suma al... Ella es nuestra productora, vamos a mencionarlos al final del podcast. Sí, allá Navarra está sufriendo porque está en los controles, Navarra metiendo CD, sacando disco para montar el otro, pendiente del guión, no sé qué. Bueno, esa chama está sudando más que nosotros. Sí. Pero ahorita Karen, no, tranquila, Karen. Ahorita, bueno, compramos un refresquito y descansamos todos. Tranquila, se lo mereces. Rups. Entonces, tenemos a este personaje que en el mundo de la música es muy conocido, ha tenido mucho mérito, pero como todos aquellos músicos, no he sabido que haya tenido una vida difícil, más bien tuvo una vida, entre comillas, fácil. Yo tampoco supe que Gustavo Cerati tuviese algún tipo de cuestión trágica. De abuso. Claro, no sé qué, su papá lo abandonó, le pegó, no sé qué, nada, no prostituta, no, nada de eso. Nada de eso, más bien hay un documental, no recuerdo dónde es que está ese documental que estaba observando, muestra la historia de Soda y muestra la historia de Gustavo Cerati, solista. Y en la época de Soda, mira, creo que el único malestar que tenía era ya el problema entre él y la banda, porque él se estaba separando de la banda. Yo. Ajá, sí. Y yo creo que eso no es tema suficiente para caer o razón suficiente para consumir drogas. El que sí lo que es problema constante es la fama. Eso es correcto, sí. Yo pienso también, considero que la fama fue que lo llevó a eso y no sé qué cantidad más de demonios, como justamente habíamos estado mencionando, que habrá tenido oculto que no supimos, no sé, problemas maritales, qué sé yo, de familiares que no estuvo superado, que bueno, que no fueron tan trágicos, pero el tema es que cayó en la sustancia y dice también Gustavo Cerati. No tenía límites como Taylor, no tenía límites como Shannon Hoon, abusaba de las drogas, no tenía necesidad. Es más, también se comenta que él anda rodeado de mujeres muy jóvenes. Ah, no sabía eso. Sí, creo que en Caracas hay un cuento sobre eso. En Caracas, bueno, estaba con una chica, tú sabes, menor de edad. Qué horror con esta gente. Sigamos. Sí, yo sé, es que es impactante esta noticia, que bueno, uno son chele, y si por ejemplo se tranca de la, yo me quedo sin voz cuando ahora, y es muy... Es un chiste que hay detrás de las bastidores. Bueno, después, no sé, un día de esto conocen a Andrew West. Continúa. Entonces, tenemos que este personaje, por el abuso de sustancias, en una presentación en Caracas, Venezuela, sufre de una ACV. De la situación, bueno, es llevado a Buenos Aires y por su condición lo induce en un coma, del cual dura 4 años. Interesante, 4 años. O sea, yo también, yo me acuerdo que durante el proceso de Gustavo Cerati, yo dije, ese carajo no va a despertar. O sea, no lo quieren dejar oírse. Era muy común las vigilias al principio, en la clínica donde se encontraba. Estaban la gente allí siempre pendiente. Como todo, pues al principio, allí pues ya bueno, estaban presentes a distancia con la familia y todo eso. Y bueno, el día ya que desgraciadamente falleció, porque creo que fue un infarto, un problema. Creo que fue a nivel cerebral, que simplemente creo que el cerebro dejó funcionar, una cosa así fue. Él sufrió algo, un ataque. Ajá. Sufrió un ataque. Y bueno, ya hasta ahí llegó entonces lo que es la figura de Gustavo. Era muy difícil saber. Porque vamos a ser claros, vamos a suponer. Gustavo abrió los ojos, despertó. ¿Pero hasta qué punto podría entonces él recuperarse? Si es que quedaba en silla de ruedas, si es que quedaba neurológicamente mal y ya no puede haber seguido componiendo. Entonces, estaba en estado vegetativo también. Es correcto, son tantas cosas que hubieran pasado que, mira, hubiese sido, por una parte chévere como que está vivo, pero por otro lado como que qué chimbo. Entonces él mismo creyó su propia leyenda al fallecer, pues al morir como tal. Y bueno, y con esto nos queda siempre la reflexión de que no es solamente los problemas, sino que también la conocidísima fama, cuando no tiene límites. Vamos a estar claro también, las personas que te rodean del ámbito musical, cualquier ámbito musical, pues que conllevan a situaciones como lo que es el alcoholismo, las drogas y quién sabe otras cosas. Bueno, eso es correcto. Ejemplo, Rammstein. Sí, el tipo se salvó, ya retiraron, sí, ya retiraron todos los cargos exactamente, no pudieron demostrar nada, así que bueno, no sabemos al final si fue verdad, fue mentira. Lo cierto es que bueno, ya quedó la cosa así. Estaremos en el limbo. Mientras tanto, bueno, entonces nos quedaremos con una época bien bonita de él, con Soda Stereo. Y esta canción que a mí me encanta muchísimo, que es En la ciudad de la Flor. Nah, guara, ¿cómo que lo adiviné? Bueno, sonamos Ciudad de la Furia. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Aires. esta noche. Bueno, sonamos entonces Ciudad de la Furia, justamente de Soda Stereo. Vamos entonces de nuevo otra vez a esta época, un poquito más cerquita del año 2018 aproximadamente, a Irlanda, al Reino Unido como tal. Vamos a hablar de Dolores O'Riordan, que fue la super vocalista reconocidísima de The Cranberries, la banda mega super famosa y exitosa de Cranberries a nivel mundial, donde mucha gente la conoció, donde gente que no sepa de rock conoce la canción Zombie, que fue compuesta por Dolores O'Riordan. Y de hecho, cuando murió, bueno, hubo un récord Guinness le tocó no sé cuántos miles de músicos y vocalistas, etcétera, la canción Zombie. Y tiene una canción que ha sonado mucho en películas románticas. No me acuerdo si era... Es Linger, ¿no? Linger o Dreams. O sea, creo que es una de esas dos, es Dreams o Linger, no me acuerdo. Sí, no es solamente la música que pegó mucho en la radio. Muchísimo, sobre todo estas Zombies. Me acuerdo de Salvation, Náguara, cómo sonaban Salvation. Y todas ellas, sino que también la música trascendió ya en el cine, como tal, se escuchaba siempre esos trailers con esos fondos musicales y algunos también dentro de la película. Entonces, esta es una agrupación, no es pop, es como... era como el pop del rock en ese momento, porque era un rock alternativo, se puede decir. Ajá, era como un rock alternativo, pero ellos se como que se pasaban por esos estilos que tenían que ver con lo alternativo, ¿no? Pero independientemente, bueno, a mí me encanta la música de Cranberries, tengo un rato que no los escucho, pero fui al concierto cuando vine para acá para Venezuela, no lo voy a alcanzar de decirme, tengo la entrada por allí. Y bueno, tuve la dicha de ver, bueno, hasta su momento a Dolores O'Riordan viva, porque vinieron, por supuesto, todos ellos completos a tocar. Siguiente pregunta. Sí, ya sabemos que fuiste al concierto. Vamos al grano, por favor. Entonces, bueno, no hubo un cuento de que ella haya pasado por sus ansias, el consumo de drogas, no sé qué, pero sí... Hubo un cuento de que, bueno, que ella intentó suicidarse en el 2013, hubo una sobredosis, porque ella contó años después de haber tenido sus tres hijos, después de haber estado casada con el manager de Duran Duran por 20 años, pues contó de que había sido abusada por 4 años aproximadamente por un tipo que era amigo, parece el papá o conocido de la familia, una cuestión heavy metal, ¿no? Que ella ocultó, que ella enterró, etcétera, pasó esa situación y bueno, eso fue supuestamente olvidado, pero resulta que no. Y ya, bueno, hay que ser el requisito para ser famoso es ser abusado, ¿verdad? Oye, definitivamente, en ese video te digo, oye, esa gente es demasiado sufrida y es patético, pues, que pasen por ese tipo de situaciones y de repente, puff, se catapultan como personas súper mega creadoras y artistas. O sea, no sé, yo pienso que para ser heavy es un requisito como que ser sufrido. Exacto, hay que sufrir para crear. Sí, no, definitivamente. Es una cosa, bueno, no es descabellado lo que está diciendo. Es una cosa impresionante cuando la gente anda despechada, anda triste, etcétera, crean. En el arte ha sido así. Sí, no solamente en la música, sino en todas las ramificaciones del arte. En pinturas, en escritura. O sea, todos esos personajes han sufrido, pero... es el límite, ya tengo lo exacerbado. Exactamente. Entonces, cuando hubo el intento de suicidio de Dolores O'Riordan, pues fue cuando en esa época aproximadamente, 2013, hubo la muerte de su papá, que él quería mucho. Y bueno, lamentablemente el tipo desapareció en ese momento. Bueno, ya le afectó, recordó cosas y vaina y tal, y se puso mal, pues se deprimió. Y luego que pasó todo esto fue que ella con todo eso comenzó a sufrir el trastorno bipolar, donde hubo denuncias por parte de un policía porque ella lo tuvo una reacción violenta acerca de él, tuvo que indemnizarlo con $7,000, menos mal que la tipa tenía dinero para, bueno, toma tus $7,000, ajá. Luego también después una azafata se le fue encima, una cosa así reaccionó y bueno, después que ella se diagnosticó, bueno, mira, ¿qué está pasando conmigo? ¿Cuáles son estas reacciones? Porque no son sustancias, es otro peo. Bueno, resulta que era porque estaba sufriendo de trastorno bipolar, donde el trastorno bipolar, mucha gente tiene la costumbre de decir que, ah, que estás bipolar. No, eso es una digamos que un estado de ánimo común que tiene cualquier ser humano, que es ciclotimia o ciclotímico, que está ligado el nombre con cómo va el ciclo del clima, que son cambiantes las emociones, etc. El trastorno bipolar va de la mucha euforia, constante euforia, arriba en la gente, o si no decaen, pero de un solo coñazo, a la depresión y a la oscuridad, vamos haciendo de esa forma. Entonces, bueno, son estadios que ellos viven en todo ese tipo de situaciones. Y bueno, Dolores O'Riordan, bueno, siendo ya bastante mayorcita, se le diagnosticaron con trastorno bipolar. Sin embargo, ella seguía activa con su música, con The Cranberry, etc. Sabemos que hubo un tiempo donde Cranberry estuvo, digamos que fuera de los escenarios, cada ellos con su música. Eso ya sacó dos discos en solitario y así sucesivamente, pues. Ella dice que a los 18 años, o contó, que bueno, que la fama repentina que tuvo Cranberry le afectó. O sea, a los 20 años, videos, fotos, etcétera, gira, comenzó a sufrir de anorexia. Porque estuvo, le dijo que bueno, que usted estuvo súper agobiada por todo eso, pues. Y aparte de eso, comenzó a sufrir de dolores. De espalda. Donde hubo en el, aproximadamente, si mal no recuerdo, en el 2017, donde ellos tuvieron que cancelar una gira. Los fans estaban escribiendo constantemente en el Facebook y escribieron, bueno, los demás integrantes de la banda, que no podían retomar la gira, ya que el hecho de cantar para ella le afectaba directamente a justamente la espalda baja, de la espalda baja y alta a ella en la parte de la columna y esto. Entonces, bueno, o sea, que cosa, que se sea sentada, que no sé qué, decía los fans. Entonces dije, no, es que le afecta, no tiene que reposar y toda la cosa. Y parece que eso, el consumo de este tipo de sustancias psicotrópicas que consumía para aliviar el dolor de espalda mientras que ella cantaba y toda la cosa, más el alcohol, fue lo que llevó a que ella muriera en un hotel en Londres, donde lamentablemente la persona, la mucama que trabajaba en el hotel, bueno, la encontró allá en la bañera vestida en pijama, bueno, fallecida, muerta. Pero eso habrá sido porque ella no midió o porque lo estaba buscando. Mira, al final no saben si fue porque ella se suicidó. O sea, si te pones a investigar en cuanto a la internet y en los medios, no dicen que fue que ella se suicidó. Simplemente que hubo el consumo de estas sustancias, que eran en las pastillas en la espalda o de la violencia que ella tenía, y alcohol. Que en horas antes se le vio en el minibar del hotel, etcétera, o que fue al minibar y bueno, consumió las botellitas de alcohol y esas cosas. Y bueno, resulta que la tipa se puso allí y bueno, yo lo veo como un suicidio. Sinceramente, yo lo veo que pareciera que se suicidado. O quizás ella se excedió con las pastillas, con el alcohol, sin saber, o bueno, hizo esta mezcla como lo hizo el de Tanti X. Stati X, ajá. Que le pasó la misma cosa. Él estaba tomando unas pastillas que le habían recomendado. Bueno, se puso a mezclarlo con el alcohol. La esposa dijo, no, él no tenía intención de suicidarse. Y bueno, y resulta que murió por eso. Ambos casos fueron iguales. No, no, claro, claro. Sabemos que hay pastillas que tú no puedes ligar. Tienen con alcohol. Ahora imagínate con alcohol. No es que, si yo me tomo una pastilla y bebo, voy a cortar el efecto. No. O sea, sí pasa con ciertos medicamentos que no son tan fuertes. Pero en otros tipos de medicamentos hay una reacción que no es la que uno está acostumbrado. De que, no, se cortó el efecto del medicamento. No, vas a tener una reacción contraria. Y si llevas también tiempo consumiendo... O sea, estaba consumiendo medicamentos ella, más otro tipo de sustancias para aliviar el dolor. ¿Es así, no? Así mismo. ¿Más alcohol? Exacto, o sea, es una locura. O sea, ella ahí pecó por el alcohol, me imagino, pues es lo malo. Yo lo veo más como eso, como le pasó justamente a Wayne Statham, que el hecho de que ligaron esas cosas por el tema de maña o por el tema de... O sea, la costumbre de consumir y por el hecho de aliviar más rápido el dolor que estaban sintiendo físico. Ajá, exacto. Y no, resulta que quizás la mujer se iba a bañar, que le pasó dolores. Y bueno, lamentablemente murió. Cuando yo me enteré de esto, que fue a los 46 años de edad, yo dije, oye, qué chingo. O sea, me sentí muy triste porque sí es una de las vocalistas que yo admiraba mucho, a nivel de otras vocalistas que yo admiro. Y púchale, fue bastante chingo porque la voz de Dolores era, pues, wow, angelical, magistral. ¿Te enteraste a los 46 años de edad o te enteraste a los 46 años? No, tengo 46 años de 46 años de edad de ella, no, yo tengo 40. Okay. No tengo pena en decirlo. Por eso que estoy diciendo, hay que tener cuidado, Antonio Vares, hay que tener cuidado porque esta gente se está moviendo a los 40 y pico. ¿Qué pasa? Eso es rockstar, no sea por rockstar. Tranquilo, que yo voy a estar en mi cuarto con mi estudio y mis videojuegos. No, ya me asustaste. No hay que poner en verdad la gente por mí. Entonces, bueno, vamos a sonar un tema de Cranberries. No voy a sonar Zombie porque yo sé que yo... No voy a decir otra vez Zombie. Porque a diferencia de Norway, de Blind Melon, Zombie ha sonado demasiado últimamente. Y todo el mundo sabe... Sí. Entonces vamos a sonar un tema que se llama Promise. Este tema me encanta, es muy bueno, es demasiado bueno. Me encanta ese tema. Así que bueno, tripéenselo. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Baby. Volvemos aquí a Rebobinado Podcast Cultura Underground. Vamos entonces llegando a la recta final del podcast. Pues vamos a hablar entonces de otro icónico que también se murió. Estamos aquí decadente. Aquí la productora Carmen Rodríguez estaba quejando que la próxima vez hagamos algo un poquito más positivo al respecto de la gente que se ha recuperado, que son como dos nada más. Lo cierto es que estamos en época de Halloween. Estamos hablando de los muertos. Esa es la temática del mes. Así mismo. Bueno, vamos hoy entonces a hablar de Michael Lee Adey. ¿Quién es él? Bueno, este es el vocalista de Meat Loaf, quien fuese un cantante, compositor y actor estadounidense. Claro, lo recuerdo con ese video de haciendo como él el monstruo, tipo Phantoms de ópera. Ajá, sí. Ese como tal. Este señor nació el 27 de septiembre de 1947, o sea, tiene sus añitos. Tiene que hacer la emulación de... Tiene que hacerlo. Ok, nace en Dallas, Texas, Estados Unidos, y fallece un 20 de enero del 2022 en Nashville, Tennessee. Acaba de destacar que esa canción es de otra chitarrita, al igual que la de Blind Melon. Sí. O sea, de las cuatro por todos lados. Es correcto, o sea, también la vamos a colocar. A los 74 años de edad por COVID-19. O sea, no fue porque él quiso, sino fue, ya fue como Mark Lanegan. Qué chimbo. Bueno, se puede mencionar que él ganó un Grammy por esta canción que estás mencionando. Ah, ok. Sí, su Grammy como tal. Y apareció en varias películas. 65. ¿Qué? Ya va como extra, como Robert recogiendo los cables. No, apareció de repente, hizo un cover, hizo un flashback y ya está. Actor principal, actor secundario, actor terciario. Pero del resto, no, de las que mencionaste no. ¿Por qué? Porque este es un joven que si tuvo sus fantasmas en el pasado, tuvo un padre abusivo que venía de la Segunda Guerra Mundial y tenía traumas, era completamente agresivo. Y de paso el señor bebía. Entonces, bueno, intentó una vez casi matar al joven Michael. De un cuchillazo. Por poquito lo mata. Eso sí. Qué chingo, qué chingo. Por estas razones tuvo que aprender a defenderse. Ya un poco más grande logró darle unos cuantos golpes y fracturas al padre para que dejara de abusar de él y de la mamá. Entonces, bueno, en la historia de Meat Loaf, Michael, ¿qué pasa aquí? Es una historia bien interesante porque él logra muchas cosas. O sea, cómo él surge de la nada. Es impresionante. Sin embargo, él con los años, cuando se vuelve famoso, empieza a distorsionar algunas cosas de su infancia. Se dice que él comentó que él estaba justamente de niño el día cuando mataron a Kennedy. Que él vio cuando llegaron el sitio donde llegó el coche, el auto de Kennedy, y vio a la primera dama ensangrentada y todo eso en el hospital. Cuando llegaron al hospital, él estaba allí. ¿Es verdad o es mentira? Es mentira, obvio. O sea, se lo imagino, me imagino. Y que va, no creo. Igual que su fecha de nacimiento, no hay una fecha de nacimiento como tal, porque en un programa él mostró un pasaporte donde mostraba una fecha de nacimiento diferente a la que se conocía de él. Oye, un caso que llama bastante la atención. Incluso, no me extraña que sea actor, tal cual. Le encanta, imagino que le encantaba encarnar varios papeles y engañar y mentir, etcétera. Bueno, eso tiene que ver con... Tiene sentido el hecho de que haya, digamos que distorsionado su vida por todo lo que vivió en el pasado, ¿sí? Sí. Lo que sí se sabe es que Meat Loaf significa pedacito de carne o pastelito de carne. ¡Jajaja! ¡Qué cómico! Y este nombre, bueno, hay varias teorías, se dice que fue la mamá o que fue el papá. Porque como era la chiquito, rechonchito y gordito, entonces decían que pareció un pastelito de carne, según la mamá. Ahora, si lo vemos en la versión del papá, es un pedazo de carne. O sea, más despectivo. Ok. Sí, cada vez más me estoy acordando del carajo. Bueno, Michael, con la situación que tenía con su papá, al poco tiempo, su mamá, que era docente, fallece. Y con el dinero de su cuestión, pues, de su seguro y su cuestión, él decide abandonar al papá y más nunca lo vuelve a ver. Se va a vivir solo, alquila un apartamento y duró un tiempo allí hasta que lo consigue un amigo que es el que, bueno, mira, vamos a hacer algo, vamos para Los Ángeles, vamos a hacer algo. Y ahí es donde comienza entonces a experimentar con la vida del teatro, porque él siempre representó obras teatrales y él cantaba en las obras teatrales. Recordemos que en Estados Unidos está esa famosa cultura del teatro cantado como lo es Broadway. Sí, sí, tal cual, es súper famoso. Tiene esa particularidad muy marcada y llegó a participar en varias obras, que fue lo que le dio luego la oportunidad para conocer gente en el medio en Hollywood y comenzar a hacer películas. Participó en una película con Susan Sarandon, una película un poco, si la vemos ahorita, no va a ser de nuestro agrado, pero en aquel momento fue un éxito de taquilla. Todo con esa película. Y en esa película lo aparece, obviamente, actuando y cantando. Es como de rockero, algo así, parecer y como extraterrestre. Algo raro y loco. No me extraña que haya hecho eso dado a los videos. No, y por ahí. Y es la época, pues, como tal, se adecuó a la época de los 60, 70, como tal. Entonces, esto le da la oportunidad de él meterse en el mundo del teatro. Sin embargo, este amigo lo vuelve a jalar y dice, mira, vamos a hacer algo y tal. Y bueno, decide entonces comenzar a trabajar juntos. Pero también llega alguien muy importante en su vida. Es un personaje del mundo del rock conocido en esa época, que es Gene Steinman. Gene Steinman es un músico como tal. Y la unión con Meat Loaf fue demasiado grande, porque se llevaron muy bien, se entendieron. Y bueno, sacaron entonces esas producciones discográficas que él tenía como tal allí. Fueron completamente un éxito, porque estaba la creatividad de Steinman en la música, pero estaba la teatralidad de Meat Loaf como frontman de la banda, y esto llamó mucho la atención de la gente y tuvo obviamente un éxito rotundo. Tuvo sus debacles. Hubo un momento donde Steinman se sintió un poco relegado, no tenía como que todo el crédito, y bueno, decidió separarse de Meat Loaf. Meat Loaf continuó solo, pero luego cayó en la cuestión de las drogas, el consumo de alcohol, los cinemas y tal. Tuvo su sub y baja. Luego, con el pasar del tiempo, estamos hablando creo que prácticamente una década o alrededor de una década, ellos se vuelven a juntar. La discográfica les propone, bueno, miren, vamos a hacer algo bien chévere. Porque al principio la discográfica, cuando sacan el primer material, no creyeron en ellos. No, pero no creyeron en nada. Cuando se lo llevaron a la discográfica de bajo nivel, así que independiente, el éxito fue, mira, que cuentan que hubo un error fatal allí. ¿Cómo pudieron equivocarse con esos personajes? Esas son las historias comunes de las grandes bandas, sí. Y sucedió por segunda vez. ¿Cómo es eso? Que la discográfica es importante. Bueno, vamos a hacer algo importante. Es que vamos a hacer algo chévere, ustedes dos juntos. Y ellos estaban acostumbrados a romper el molde. ¿Qué es lo que no le gusta a la discográfica? Mira, es que lo que tú me estás haciendo no me suena muy, tú sabes, comercial, que le agrada a la gente. Y ellos se fueron con su disco en mano. No, está bien, no nos quedó. Fueron a otra discográfica y otra vez, tú sabes, el típico golpe. Dios. Y es el álbum, que es una trilogía muy conocida, que está la canción famosísima que tú conoces. Interesante. Genial. Y qué bueno, y que es una tremenda canción. Ahora dime tú, ¿no crees que se merece en ese golpe en la cabeza las grandes discográficas al rechazar ese álbum? Claro que sí, incluso que, bueno, que justamente quien no conozca, como por ejemplo yo no recordaba el nombre de la banda, pues Chatarrita. Si uno conoce la canción por X o Y, Z, tanta recopilación que hacen de los 80, 70, esas cosas. Es correcto. Y con todo esto, para que le dé otro golpe más en la frente a esa gran discográfica, gana su Grammy. Ok, bueno, o sea, ese productor, me imagino que si ya está muerto, se habrá muerto con ese gran error que cometió justamente con esta gente. Esos productores en la gran discográfica. Bueno, posteriormente vino otro debacle en la banda, tuvo otra pelea con Steinman, Meat Loaf. Luego vinieron unos discos que fueron horribles, fueron como tres discos, con el sistema regresa de nuevo con Heyman, con Steinman, para hacer otro proyecto. Vuelve otra vez a subir la cuestión, porque era la química de los dos, o sea, Meat Loaf no estaba solo, era con él, juro, la cuestión, porque era, repito, la estética, las letras y la teatralidad para hacer la música, la canción, la representación con Michael de Meat Loaf y Steinman en la música como tal. Bueno, ellos regresaron, tuvieron otros éxitos como tal, pero bueno, ya empezaron a fallecer un poco las habilidades de Meat Loaf en el escenario. Hay video donde se ve que entregaba el 100%. Y lo entregaba de tal manera que se ve un video donde él está cantando y no puede cantar y se tira así con cuidado en el piso, ya viejito, pero tenías 60, 70 años. Se tira en el piso boca arriba, continúa cantando, pero ya viene la gente de emergencia a recogerlo porque no podía ir de directo para el hospital. Like it. Ah, ok, coño. Bueno, sí, hay que darse cuenta en su momento cuando tú ya no, ya, like it, like it. Basta. Como Ozzy, que haya reconocido que está bastante chumeco, viejito. Pero aquí Michael de Mid Love ha llegado al límite porque no fue una sola vez, varias veces, que él se ha entregado por completo. Cayó el efecto de la pandemia. Él en pandemia estaba trabajando en otro disco. De por sí iba a ser un proyecto muy diferente. La gente lo estaba esperando. Y bueno, se estaba como que cuadrando los astros para algo bien bueno. Sin embargo, las secuelas del COVID lo terminó matando. Tristemente. Qué lástima. La carrera de un personaje que, a pesar de que acá solamente se le conoce por esta canción, allá no. Conocido como un actor de cine, un actor de teatro, un músico, un cantante, un escritor. O sea, es un verdadero artista que tiene nivel y peso, pues, como tal. Mira, fue tanto así que me quedé con la curiosidad de la trilogía de este álbum como tal, que es una joya. Es realmente una joya, es algo espectacular. En el chart de Europa, en Inglaterra, duró varios años en la posición de los números 200. Nunca salió. Nada, ahora, qué arreglo. Varios años. Eso fue un logro que no lo tomo así cualquiera de la ligera. Entonces, bueno, para cerrar entonces con este programa, vámonos. Ay, qué tema vamos a sonar, no se me ocurre. Pues no, porque no te sabes el nombre de la canción. I do anything for love. But I won't do that. Pero cántalo. No lo voy a cantar porque para eso lo vamos a escuchar, lo vamos a disfrutar. Y bueno, y con esto entonces le damos final al programa Rebobinado. Ya sabemos entonces que nos estaremos escuchando en lo que son los canales de internet. Tenemos Planeta Radio los días jueves a las 7 y los sábados a las 10 de la mañana en 7 Rock Radio. Van a encontrar Rebobinado Cultura Underground. Y en las redes sociales. Ah, por si acaso también nos pueden encontrar todavía, hasta que todavía exista Google Podcast, porque ya salió una noticia por allí de que van a cerrar Google Podcast y va a migrar todos los podcasts a YouTube Music. En Instagram nos pueden conseguir como Rebobinado Piso Podcast, en Facebook Rebobinado Cultura Underground. Y bueno, recordemos que en la producción está Karen Rodríguez, está Anthony Afonso, el bajista de Barrio Old School, ya es famoso. Anthony, bueno, ¿qué más? Tenemos gente famosa en Rebobinado Podcast. Nuestro queridísimo William Franco. Por supuesto, William Franco es nuestro host justamente en Rebobinado Podcast. Y bueno, por allí tenemos un integrante ya recién salido del horno que la semana pasada salió justamente en nuestra plataforma, que es Leonardo Guerrero, que bueno, que lo vamos a escuchar más seguido en una sección por allí. Así que bueno, como dijo Andrés Iguarez al principio, la familia está creciendo. La familia de Rebobinado Podcast. Y bueno, recordando lo que es Google Podcast, ahí pueden conseguir todo nuestro material diverso. Si quieren escuchar o quieren saber un poco sobre lo que es, por ejemplo, aquellos artistas de Hollywood que tienen una banda de rock, si quieren escuchar un poco sobre la cultura del metal en Japón, si quieren aprender un poco sobre lo que es la historia del ocultismo en el rock o en el metal, si quieren escuchar la entrevista, por ejemplo, que se le hizo a nuestro grandísimo amigo DJ Min, un gran locutor de la radio acá en Valencia, o si quieren escuchar cualquier otro tema interesante, pues únicamente lo van a conseguir en Google Podcast, Rebobinado Cultura Underground. Así mismo, así que bueno, nos escuchamos y disfruten el pie de esta chatarrita. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Yeah. As long as the wheels are turning, as long No, I won't.